Bueno, organizamos una pintada comunitaria, invitamos a todas las instituciones acá del barrio. Estamos muy agradecidos porque nosotros pensamos que iba a ser una jornada mucho más extensa y gracias a la participación de todas las instituciones, a la colaboración de muchos de los vecinos y referentes barriales, pudimos terminar súper temprano. Ahora estamos esperando para almorzar todos juntos. No quedó ni la mitad de los que realmente participaron en este momento porque terminamos temprano. Así que muy agradecido después a las a los comercios que nos donaron para ahora para poder hacer el almuerzo comunitario. Vamos a hacer una choriciada, que era Fridevi, a la carnicería El Gauchito Gil. A la carnicería de la Bernardita. La Bernardita, a la panadería La Malagueña. La Malagueña. A Vialidad Nacional, que nos hizo toda la cartelería nueva del centro de salud, tanto este como el que está al frente. Así que bueno, muy agradecido porque realmente fue posible gracias a la participación y obviamente al hospital que nos dio casi todo el material. ¿Cómo surgió esta iniciativa de hacer una pintada comunitaria? Y el tema es que nosotros vimos que bueno, ya la fachada estaba bastante deteriorada, necesitaba un cambio. Y bueno, empezamos a averiguar, sabíamos que estaba difícil la situación como para que se pueda realizar lo antes posible y no queríamos que se siga deteriorando, entonces directamente organizamos de modo comunitario poder realizarlo, aparte para que se apropien más del espacio, ¿no? Que sea un espacio bien referencial, ya lo es, pero que sea bien comunitario, así que... ¿Y participaron trabajadores y vecinos en general de acá del barrio? Sí. Y de todas las instituciones. Así que por eso, gracias a la participación que tuvimos de toda la comunidad del barrio, es que fue que terminamos rapidísimo. Fue muy sencillo realizarlo así con el número de concurrentes.